siempre contamos el apoyo. Cuando nosotros fuimos a prestar declaración a la fiscalía hace aproximadamente un mes, contamos con una amplia movilización, no solo de los centros estudiantes, sino vinieron organismos de derechos humanos, vino Solidaridad en Madre de Mayo, vinieron trabajadores de la Comisión Interna de Crafter Rabusi y de otras internas y sindicatos recuperados de la burocracia, así también un montón de organismos de derechos humanos. Hay una gran solidaridad teniendo en cuenta que en Argentina no somos los únicos perseguidos por salir a protestar. Nos negamos a declarar porque la causa es completamente nula, pues como te contaba, la armaron en base a una investigación que es completamente ilegal. Imagínate que hay que investigar bastante para tener 600 hojas sobre un corte de calle.